Hola, estamos aquí en el programa Gempe Etzehui para Radio Kampankis. Tenemos una invitada especial, ella es Karina Bazán Tiwi, ha sido elegida recientemente como secretaria de Orpian P. Estamos aquí en Chiriaco, 23 de marzo. Karina, cuéntanos cómo estás y cuál sería tu mensaje en Aguajún para las mujeres Aguajún y One Piece. Chiriaco tan, vi que también muy cajamarca en maya camotica, pretensia de ticapujón. Muy apuijun botusay, pamam de taje, tu ticatamonum, ya ve Juan Jumi, minashkam apuedo, ade tu canjo como secretaria, no ningmate. Kumisha kakamu, bohok takasan, menavaki, no no anunan kamu, dita takasan, menaki, weakun kamu. Bisa dekase, no no kamutiki nano, maya takena, kamut no ningmani no takachu, he tu hashkam. Tikis takasan o mena kui kamu noni atuni kan bisa katakasan kamu gua kon kamu bu mene nunan nintu asih eh nanu anui bahok takasan mena kena nash mene kan setos kami hun han takasan gua kon ayam mene asih nani aku nomo saya nanash kam asih kumpam hei huma hui cica aku fahing ihun bo amene nani aku skam ipan. Y para matar hay no ni aquí no ni junta no más ellos cam nadie no tus participar no tus no no no no como estaba menetas cam como hijo no han lo tiene aquí no ni chichamos tita cas vete aquí no ni aquí no ni chichasang se cuesta ducati ayú gracias.